Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ahí está su amigo Rula Mutarrata del Yego. Ahí está amigo de todos. Porque está haciendo un clima bonito, ¿por qué? Como que hoy no comí gallo. ¡Ay, hablando de gallo! Bueno, ahorita te digo el chisme también, pero bueno. ¿Qué pasó? Bueno, les recuerdo que es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, etcétera, etcétera. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 de la página de archive.org. Cada semana publicamos el enlace en los diferentes, las únicas dos redes sociales que usamos, Facebook e Instagram, como el Café Comiquero, y ahí está. Y te decía del gallo, es que esta, creo que en unos días se va a estrenar en Disney Plus, increíblemente. El anime del gallo, del Rooster Fighter. Ah, ok. Está padre, estuve viendo el promo y dije, ok, se ve bastante bien. Y me acuerdo porque también Yui Sakuratani, que es el mangaka, publica en español en sus redes sociales. Y sobre todo por México, porque dice que en México es donde despegó eso del gallo, increíblemente, y todo el mundo, pues, perdón, como que le hizo mucha promoción aquí en México y todo ese rollo, y le encanta Latinoamérica y le gusta mucho que aquí en México nos dimos superfans del gallo. Ok. Hasta hizo por ahí una postal donde está el gallo en Teotihuacán y no sé qué tanto. Ay, de veras que a veces somos curiosos por acá, ¿eh? Sí, y se ve padre la animación, se cuenta es... La verdad, se parece el nivel se parece un poquito como al anime de One Punch Man, pero en gallo. Ok. Ok. Curioso que sea por Disney Plus, pero ok. Sí, normalmente yo lo hubiera esperado por Netflix o algo así, ¿no? Sí. Crunchyroll, algo de eso, ¿no? Pero está bien, ya la veré a ver qué tal. El manga me gusta, está muy entretenido. Ok. Pues ya que estamos en chismecitos, este es más pues más chisme como que para mí, pero es algo que me da gusto, fíjate. Venga. Que yo no sé si sabías que Luana Vecchio tiene una hermana que también trabaja, que también es ilustradora. No sabía. Katia Vecchio. Y así como Luana es, pues como es, Katia es toda linda y pachona y le gusta dibujar cosas pues, tiernitas y bonitas. Y ya va a sacar su primer cómic con Image. ¡Oh, qué bien! Sí, el nepotismo ahora sí funcionó para algo, ¿no? Oye, pues ya me imagino las hermanas. Ya me imagino las hermanas una así de You're Gonna Die of Fun, ¿no? Fun, así of my cuteness, ¿no? No es mi tipo de cómic, es A ver, deja bien, encuentro el chisme, pero pero bueno, pues el chiste es que te digo, me dio mucha, pues me dio gusto saber que Katy ahora también le va a entrar esto de los cómics y pues no sé, digo, el que sí sea a través de Image, la compañía que le ha dado pues hogar al trabajo de su hermana, está chistoso, pero es bonito. Qué padre, la verdad eso está padre, es una... No es la primera vez que pasa de que hay hermanos que los dos son talentosos Y pues cada uno es una institución en sus diferentes títulos, ¿no? O sea, los Buscema, por ejemplo, los Kubert. Ahora las Vecchio. Va a estar padre eso, qué bueno. Ahora las Vecchio. Sí, y es una novela gráfica que viene, o sea, que ella hace todo. Ah. Sí. No es mi tipo de cómic. Son dos palabras que inmediatamente me alejan de cualquier cosa de cómic hoy día, ¿no? Coming of Age Story, ya adiós, olvídate, jamás lo voy a ver. Pero me da gusto que exista. Sale en algún momento del siguiente año por Image Comics, digo, y pues, Katia lo anunció así, pues, bombo y platillo, de que pues es todo de ella. Y mira que esa es una apuesta arriesgada también por parte de Image, ¿no? O sea darle la oportunidad de una historia con una autora completa, ¿no? Sí. No, y sale en julio de este año. Ok, y es novela gráfica, o sea, es un solo tomo. Es un solo tomito, sí, es un poquito más raro, pero en el caso de Image, como que no es tan raro que le den el chance así a una autora, ¿no? Sí. ¿Quién fue quien dijo que básicamente en dos segundos tenía contrato con Image? Hace muchos años. Que casi vieron la propuesta. Ya, sí, te firmamos. ¿Quién fue? Una autora y bastante buena, pero no me acuerdo. No me acuerdo si fue Leila. No me acuerdo, la verdad, ¿eh? Pero en general, o sea, fue así como que, pues, sí, ok, me gusta lo que haces. Vamos a entrarle. ¿De veras? No hay que pedir más. Ok, vale. Probablemente la misma Luana. Probablemente. Ok. No, pues qué chido, carnal. Pues sí, como dices, no es quizá el tipo de historia que normalmente sigamos, pero pues para eso hay mercado, ¿no? Pero me da gusto por ello. Uh-huh. Eso de que de Coming of Age ya te aleja del título, para mí es como cuando en un manga leo fulanito o fulanita están en la preparatoria. Fuck. Adiós. Sí, mira, o sea, ¿quieres las cuatro palabras que van a garantizar que yo no me acerque a un cómics? A ver. Young Adult Coming of Age. Olvídate. Adiós. Te entiendo. Sí. Ya no es para nosotros, o sea. Es que exactamente, ya no es para nosotros. Así pasa con muchas cosas, es normal. Dicho lo anterior, o sea, si me dan a traducir algo de eso, pues sí se los hago, ¿no? O sea, no hay bronca. Bueno, pero es que una cosa es que lo compres porque te gusta y otra cosa es que sea trabajo, hijo. Eso sí, es un muy buen punto. Sí, por ejemplo, digo, permíteme echarme el comercial de que se acaba de publicar una serie de libros que son Young Adult Coming of Age, bueno, más o menos. Pero son una serie de libros que se llaman Shiver Point. Así le dejaron incluso en español, que es como una especie como de universo compartido de cuatro novelitas que son para niños, más o menos, pues niños, pone tú, hasta unos 12, 13 años. Y pues son publicados por Larús y tuve la oportunidad de traducir uno de ellos. Es una novela en prosa y habla de una historia como medio de terror. O sea, es un pueblo donde pasan cosas así de aliens y de cosas sobrenaturales y cosas así. Y este que traduje se llama Alguien Toca Mi Ventana y es sobre un espantapájaros maligno, una cosa así. ¡Ay! Y honestamente, pensando que es para chavillos, sí da creepy, ¿eh? También a los niños aguantan muchas cosas que nosotros pensamos que no. Sí, la verdad, y para no variar, esto es británico. Por supuesto. Esos Brits, ya sabes, ¿no? Pero sí. Sí, entonces, pues ahorita está esa serie de libros. La que yo traduje se llama Shiver Point, Algo Tocó Mi Ventana. Ahí échenle un ojito por parte de Larús. Y pues te digo, quizá no es algo que yo normalmente yo compraría, pero ya, o sea, trabajando, la verdad está muy padre. O sea, y fíjate que bien curioso, porque cuando estaba traduciendo esa novelita, y le digo novelita no en mal plan, porque realmente es una novelita chiquita. O sea, es, no son ni 200 páginas, no me acuerdo cuánto, pero es muy chiquito. Estaba al mismo tiempo en transmisión, Welcome to Derry. Y dije, mira qué curioso, qué curioso. Que por cierto, si no la has visto, qué pedazo de serie, ¿eh? Sí, es que no soy tan fan de las historias en general de Stephen King. O sea, no tengo nada en contra de él, ¿eh? O sea, aclaro, hay algunas que sí me gustan bastante, pero en particular la de eso. Pues sí, te entiendo. A mí sí me gusta. Me gusta las últimas películas que hicieron de eso, de It. Y esta miniserie, pues, está muy bien pensada y le mete mucho lore, mucho backstory. Muy interesante. La verdad me gustó bastante. ¿Hay alguna novela de Stephen King que sí te gusta? Sí, claro, claro. Por ejemplo. He leído como tres, creo. Cujo es una de ellas. Ah, sí. Cuyo. Getsamatari también es esa. Nunca la terminé de leer. Esa me la prestó alguien alguna vez. Nunca terminé de leer, pero me estaba gustando. Algún día la compro y la consigo. Porque está padre. Esa también me gustó. La película también me gusta. Y. Había otra. Bueno, no la leí. Pero esa historia de. Creo que sí es de Stephen King. Que a mí me gusta a ti, ¿no? The Mist. Ah, fucking shit. Ok, sí. yo lo sé, pero a mí en particular es así como que, ok, es que ¿sabes qué? Yo soy muy, dame una historia con alienígenas o con kaijus, por mala que sea la voy a echar un ojo. Ok, fair enough. La mayoría sí son basura, o sea, de una vez se los aclaro, de las cosas así que he podido ver, leer, etcétera, que tengan eso, sí son basura, pero por muchas que son, aunque haya cosas que sean basura, son divertidas. Así que, una por otra, ¿no? Mira, esa de The Mist, digo, yo vi la película con este. Ay, ¿cómo? El que era Punisher, ¿te acuerdas? Este. Sí, cierto, era Punisher. Thomas Jane, ya me acordé. Que fue Punisher, tenía poquito, tenía como 2 o 3 años que había salido la única película de Punisher que hizo. Y me acuerdo que la vi y me estaba gustando mucho. Mira, mucha gente. Lo que he leído y lo que he escuchado en reviews y todo eso, que dicen que el twist del final es una joya, yo digo, I fucking hate it. I'm sorry. O sea, la película es además de muy buena historia, pero sí el final es de, no, dude, really. Yo te lo digo lo contrario. Para mí, el desarrollo está bien, nada del otro mundo, típica historia de Stephen King. Está bien. Es el twist del final que lo hace. No exactamente entretenido, pero le da ese factor X que dices, ok, resultó por si. Ahora sí resultó algo diferente, ¿no? Ok, ok. I disagree, pero ok, está bien. O sea. Sí, es que, mira, o sea, yo nunca estoy diciendo que sea bueno o no. Eso ya es a gusto de cada quien porque pues, es una historia. Es muy subjetivo, pero ya lo hace algo diferente. En eso sí estoy de acuerdo, sí es diferente. Totalmente. Sí, o sea. Que de repente, mira, no sé, me gustaría entrar de una vez al tema porque es un buen segue. Va. The Ultimate Spider-Man. Eso de que haya un twist o haya algo que haga la historia diferente, la verdad es que fue lo que siento que definió este título de Ultimate Spider-Man. Interesante. O sea, yo siento que no hubo un gran twist. O sea, no hubo un gran twist, pero hubo varios a través de la historia de los 24 números. Ah, sí, claro. Sí, ahí sí concuerdo. Que hacían que la historia. Que te mantenían cautivado, pues. Y en particular. es algo que todo el mundo sabe. Eran muchos twists. No, si ese propósito, ¿no? Yo voy a sentir que sí. Eran una pintadota del dedo medio para la serie, para la línea regular de Marvel. Totalmente. O sea, empezando por el matrimonio de Peter y MJ, ¿no? Sí, o sea, ya desde ahí. Y de veras es no es el menos, pero solo fue el primero de muchos, ¿no? También sabes cuál es un gran twist. O sea, que bueno, para mí es un gran twist y que lo agradecí muchísimo y que afortunadamente nos equivocamos. No se murieron los niños. Sí, ay, no manches, no sabes cómo estuve, te juro que cuando estaba leyendo ya los últimos, releí toda la serie, ¿eh? Ah, te echaste el binge, ok, nice, ok. Binge, qué bien se lee de un jalón. Alguien va a querer el Omni. Alguien va a querer por lo menos dos ómnibus de esta línea Ultimate, ¿eh? Ultimate X-Men y Ultimate Spider-Man, ok. Definitivamente, o sea, definitivamente, no tienes idea. Y esos últimos... 3 números. Híjole, estaba yo con te juro que sentí el corazón palpitando así duro, ¿eh? Sobre todo, creo que es el penúltimo, donde, o sea, con este, con Richard. Oh, man, sí, yo también dije, no, ya valió, ya fue. Ya fue, esto ya fue. Y yo dije, no, es como mi hijito también, ¿no? Y no, así, que no por eso carece de emoción, ¿eh? O sea, estuvo muy emocionante. Te voy a decir una cosa, o sea, así como, como platicamos en Ultimate X-Men, de que me costó incluso un podcast el definir si me sentía o no bien con esta serie, con esta no. O sea, me gustó cómo termina. Siento que no es el gran final que yo creo que todo mundo esperaba, pero termina bastante bien. Ok, y es que ahí también va a entrar otro de mis puntos. Es ¿qué gran final se podía esperar? Ya cuando lees toda la serie, te das cuenta de que está muy, muy contenida en su propio rollo, ¿eh? Y muy redonda. O sea, sí, literalmente está muy en su plan de... este, ¿cómo dices? Está en su rollo, pero además... las amenazas que se enfrentan al final están planteadas desde un principio y no hay como que sorpresa, todo mundo, el Norman Osborn está de regreso y es el malo, ¿no? O sea, algo así. Que hubiera sido barato, ¿no? Sí. Y si te das cuenta, es algo que en lo que tienen en común con Ultimate X-Men. Bien, desde un principio todo está ahí, claro, sí. Okay. Todo está ahí, todo está muy contenido, es su propia historia. Y no sé, faltaría ver. Ultimate Black Panther, que no, a lo mejor le doy una leída, y Ultimate Wolverine, al que no voy a darle una leída. Y de Ultimate, pero es Ultimate, es otra cosa, ¿no? Ultimate es otra cosa. Por lo menos creo que las tres primeras series, creo que son más, hasta donde te puedo ver yo, como que es más en su onda. O sea, están ahí en su bronca y ya supongo que después, bueno, pues se van a... Pues es lo que creo que está pasando con Ultimate Endgame, que ya se juntan todos, ¿no? Pero hasta antes de eso, yo siento que que era como que la idea de déjenos hacer nuestra historia y luego vemos. Y creo que eso estuvo bien. Sí. Sí, definitivamente. Para empezar, por eso te digo que hay un montón de dedos medios ahí hacia Marvel. Es algo que... sobre todo cuando se supone, ¿no?, que es una serie de historias interconectadas que llevan hacia un clímax final también interconectado, muy al estilo de lo que hicieron las películas de Marvel hasta precisamente Avengers Endgame. Sí. Y que es algo que Marvel ha intentado corretear otra vez con... en sus diferentes líneas, no todas las líneas están conectadas y se siente, pero pues con cosas como con sus eventos, tan solo que hay, ¿no? Lo de Doom. Lo de Bloodhound. Lo de Zack está diciendo con X-Men ahorita. Pero gracias, no gracias. Y que haya una, y que tu línea, por lo menos a nivel de números, la más exitosa, haya dicho, no, al carajo, nos vemos, pero hasta el mero final. Eso es, como dices, es un tremendo pintada de dedo. ¿No hubo crossovers? O sea, entre los títulos hubiera sido muy fácil. O sea, no fácil hacerlo, sino, o sea, tentador, ¿no? El que de repente en el número 10 de cada serie hubiera sido un crossover entre cada una de ellas. Y no fue así. O sea, fue cada uno contar su historia a lo que quería contar, ¿no? Ya llegó la hora de patear caballos y yo estoy feliz. Tenía entendido, y sí, ya lo comprobé, tenía entendido que ese fue el problema de los primeros 12 números de lo que estuvo saliendo en los títulos de X-Men una vez que se hizo el relanzamiento después de lo de Krakoa. El de From the Ashes. Y me puse a leer, está 2-2, no es la gran cosa, sé que Gail Simone está muy emocionada al respecto de su cómic. Se me hace el menos aburrido, pero no es exactamente muy... No es para mí, honestamente, su Uncanny X-Men. Uh-huh. Pero en 10 números que leí, hay 3 que son crossover. Ah, 4. Ah, los de Gray Malkin, algo así, ¿no? Uno de Rey de Rey on Gray Malkin. Que está... ese sí, para qué vas, está feo. Y honestamente, el que se le haya ocurrido la historia es de... vete a dar otra vuelta ahí a un a un taller de storytelling de un community college o algo, hijo, porque mal, ¿eh? ¿Sabes quién? Sí. O sea, no te lo puedo asegurar, así te lo firmo, pero por sus newsletters y todo, el mastermind de eso fue Tom Brevoort. Ay, ok. Y y después hubo otro de ese de X-Man Pain o algo así, X-Man Hunt. Ok. Que si el de Red on Grey Malkin estuvo como estuvo, ese otro está peor, ¿eh? De 10 números, hijo. 4, o sea, es 40%. Ya eran crossovers. Damn, dude. No, pues muy mal. No dejaron crecer las historias, o sea, como que dijeron, bueno, a ver, o sea, a los fans de los X-Men les gustan los crossovers, démosles crossovers, ¿no? Pues no, o sea, tiene que ganárselos, ¿no? Siento que exactamente fue eso, o sea, de que, ya tenemos la información de cómo nos compraban en antaño, los, y es exactamente lo que yo siento que ha de haber pasado, de a los fans de X-Men les gustan los crossovers, de una vez crossovers. Y es como dices, se los tienen que ganar, sino qué chiste. Y aquí fíjate que en estas, por lo menos así fregado, ¿no? En los tres títulos Ultimate que leí religiosamente, Ultimate X-Men, Spider-Man y Ultimates, hubo al menos un par de momentos en el que hubiera podido llegar un crossover así muy canijo y nunca se hizo, ¿eh? Es un buen punto. Fíjate que, y dentro de, si eso hubiera pasado, el título que de verdad no veo cómo hubiera pegado en un crossover es Ultimate X-Men, ¿eh? No, ese ni por... O sea, es con el que más hubiera quedado un crossover, quizá con Ultimate Black Panther, porque Mei Igarashi es fan de Storm. Pues, que ándale, y eso tangencialmente, ¿no? O sea, ahí a lo mejor que conociera a su ídolo o algo, vete a saber. Pero hasta ahí, ¿eh? Lo bonito de cada uno, como dices, es cada uno hizo sus cosas. Y Jonathan Hickman hizo sus cosas aquí en Ultimate Spider-Man. ¿Y sabes qué? Agradezco mucho que Chip Zdarsky dijo, no quiero hacerlo, mejor hazlo tú. Sí, exactamente. Y este último arco, o sea, la verdad que fue... a diferencia de otras otros trabajos de Hickman, es el que está menos convulso, ¿eh? Sí, cierto. Porque fíjate que estuve... He estado haciendo un maratón de lectura de Krakoa. Empezando por House of X, Powers of Ten. Y ahorita voy en... Ya pasé la Hellfire Gala. Digo, no es cierto. Voy a llegar a la Hellfire Gala, la primera. En los tomos que publicó Panini. Y cuando llegamos, por ejemplo, al crossover de este de Ten of Swords. Sí, no. Se siente que te lo ganaste. Pero sí se me hizo exageradamente largo, ¿eh? Y dicho eso, creo que ahí, o sea, no es mala onda, pero hay muchos Hickmanismos en sus X-Men, así como que, híjoles, o sea, sí estaba muy padre, pero como que, no sé, dude, sí llegaba a ser una lectura muy, muy densa a veces, y de cuando aparecía, mira, capítulo de los Marauders, esas me caen bien. Sí, exacto, yo digo que la gran fortaleza de lo de Krakoa eran como que en sus títulos individuales que dejaban ser. Ajá, a los Moroders, por ejemplo, la verdad. Moroders, Hillions, X-Force. X-Force era bueno. X-Force se me hizo el mejor de todos ellos. Uh-huh. Pero sí, de repente ya cuando se empezaban a entrelazar unos con otros, hijo de la fregada. Honestamente, yo sufría. Y una vez que se fue Hickman, olvídate. Es de veras donde sufrió todo ese asunto. Sí, ahí la puerca torció el rabo, la verdad. Pero y eso es que no se ve aquí en Ultimate Spider-Man. Exacto. Él iba enfocado en lo que quería hacer. Me quitaste las palabras de la boca. Efectivamente, carnal. Estaba enfocado y se nota. Y se ve que te lo disfrutó mucho, ¿eh? Y te digo, hay muchos elementos... o sea, conocidos, pero presentados de manera novedosa. Son los twists chiquitos que a mí me gustaron mucho a través de toda la serie, ¿no? O sea, el hecho de que el tío Ben estuviera vivo, de que fuera, pues literalmente compadre de J. Jonah Jameson, de que Jameson adorara a Peter y a su familia, pues básicamente es su hijo. Sí. El que Jameson y Ben funjan como que los abuelos de... En parte, no tanto de May, pero sí de Ben Parker Jr. Ajá, Ben Parker voltea a ver a su abuelo Ben, o sea, ¿cómo decirte? Un poco como el tío Airo. Pero en cambio a Jameson, o sea, con Jameson sabe que él... Hay complicidad, dude. No sé cómo explicártelo, ¿no? Sí, él es... Él es el tío abuelo cool. Ándale, sí, exacto. Yo espero llegar a esos niveles algún día. Esa es una de mis metas en la vida. Que alguna de la bola de sobrinos que tenemos me llegue a considerar el tío abuelo cool. Así como Jameson, ¿no? Sí, exacto. Nice. Ese es un muy buen twist. También la otra es que... Otro twist es, por ejemplo, ver ciertas cosas que se desarrollan en diferentes iteraciones de Spider-Man. Con un twist también muy padre. Que fue, por ejemplo, aquí Richard con el traje negro. Y su Venom. O sea, el Venom que dibujó por... Oh, dude. Qué excelente Venom, ¿eh? Es... Sin ser, es que también es un poquito difícil tratar de verlo así como que, si lo quiero ver objetivo, no lo puedo ver objetivo, me encanta Venom, o sea, bueno, en general, no, ahorita no tanto, pero antes me encantaba Venom, y ver un Venom al estilo Hickman, dices, ok, no sabía qué pensar, lo hizo bastante bien, el que sea el traje, el pico traje que le dio Peter a Ben, a su hijo, para que estuviera a salvo, y tuviera ese failsafe de cuando todo se pone punk, yo me pongo más punk. Oh, dude, y la verdad es que el arte de Marco Caqueto, en esa página, ese splash page de Venom, oh, dude, quiero enmarcar eso, o sea, se ve increíble. Sí, el infeliz bastardo que llega a comprar ese arte original. No, qué maravilla, las tintas, todo. Llave porque fue a su casa a robarlo. No, está fantástico. Mira, tú sabes que para mí el mejor Venom es el de Eric Larsen. Sí, 100%. Para mí, pero este le dice, le da un quien vive, ¿eh? A ver, mira, ahorita que estamos con Venom y Benny la Mula y que todos son pachones, ¿cuál crees que serían los... Te la pongo no tan difícil. 5 mejores artistas que se han echado a Benny la Mula. Eric Larsen, así, number one. Después tendría que mencionar, yo creo que a Mark Bagley. Yo también lo pondría en segundo lugar, Simón. Porque es un muy buen Venom, pero hace el mejor Carnage. O sea, sí, claro, desde mi punto de vista. Después tal vez te mencionaría a Todd McFarlane, que es el que lo creó, pero... No, yo creo que Todd, pero estaría como en el 5, yo creo. Quizá en el 5, si no es que un poquito más abajo. O sea, pero es que también es un trabajo ingrato, porque cuando lo creas... De a cómo se va desarrollando, pues termina por no ser lo mismo. O sea, es un trabajo muy ingrato el crear un personaje. Después, fíjate, no me lo vas a creer, pero yo creo que, por ejemplo, quien hizo un muy buen Venom fue Ken Lashley. Me gustaba mucho. Ok. Y mira, no era el más imponente, si quieres, pero es un Venom bastante efectivo narrativamente hablando, salvo Zema. Es el que yo te iba a mencionar, así como que no vas a poner a Sal. Y sí, es que para mí sí. ¿Verdad que sí? O sea, quizá con menos detallito y, o sea, y tantas rayas como otros, ¿no? Pero Sal Buscema, dude, o sea, hacía que Venom fuera súper dinámico. Se veía fuerte, se veía imponente, pero al mismo tiempo no tan imponente. No sé cómo explicártelo, es raro. Es diferente ese arte, ¿no? Sí, o sea, es que era un monstruo, pero no era un monstruo que lo vieras tan alejado de los niveles que podía manejar Spidey. Ándale, exacto. Exacto, podía con él, ¿no? Podía con él. Y fíjate que eso es algo que bien curioso con Eric Larsen, porque ya era como que en la línea de algo que Peter no hubiera podido. Uh-huh. Pero era lo suficientemente humanoide para decir, ok, sí se pueden agarrar agua. ¿Y te acuerdas? Y la vez que según ya se hubiera acabado su historia, donde en su islita y todo ese rollo, donde Spidey finge su muerto, o sea, hubiera sido un gran final. Digo, no iban a dejar de decir el personaje. Porque, pues, porque lana, ¿no? Pero, o sea, el hecho de que Peter le hubiera tenido que ganar a base de ingenio porque fuerza física no iba a poder, fantástico, ¿eh? Es por eso que tiene todavía más impacto esa historia en particular Génesis Salvaje, cuando se encuentra por primera vez Spidey, Venom y Carnage, y Spidey es de, como que si estos dos empiezan a agarrar a golpes, le echo porras a Venom, ¿no? Sí, estoy contigo. Tú puedes, Geddy, rómpele las muelas. Bueno, hay que darle un prop también a Mark Bagley de una cosa. Fue el primer dibujante de una serie individual de Venom. Oye, oh, yeah, tienes toda la razón. La de El Protector Letal es de Bagley. Lethal Protector es de Mark Bagley, sí, claro. Ah. Y honestamente, como dices, ¿eh? Aquí que Keto Sadon quien vive con los grandes. No, no, no, qué fantástico. Y me encantó, como dices, que es el picotraje defendiendo a Richard. Y casi se come a Felicia. Y, pero fíjate, cuando no se la come y que está como recontando la historia, hay un detallito en diálogo que dije, ah, me encanta esto. O sea, sé por qué lo dice, ¿no? Cuando detiene a, pues a Venom, al picotraje de que se la coma, dice, I'm sorry, we scared you. We. We. Y dije, oh, ok, I see what you did there, Hickman. Ah, es que no sería lo mismo, un Venom sin que hablara en el plural de la primera persona, ¿no? Sí. Porque bien pudo haber dicho Richard, I'm sorry he scared you, o I'm sorry I scared you, pero no, toma, es la culpa de los dos, ¿no? Ah, eso está bien padre, a mí me encanta. No, digo, no sé si fue a propósito, seguramente sí, porque es Hickman, pero me gustó. Ah, estuvo pachado. Oye, y sabes otra cosa, hay como que o sea, tenemos los grandes villanos, esto de Kingpin y sus seis siniestros. Hay un villano que en particular nunca me ha pasado en la vida, o sea, o sea, del panteón de Spider-Man que no le agarro el modo, que es Mr. Negative. Te entiendo, el asunto es que como yo sí jugué el juego de PlayStation de Spidey, uh-huh. Ok, me ganó el infeliz, ¿eh? Really, ok. O sea, ¿hay una buena historia con él? Hay una muy buena historia con él. ¿Pero qué será que me tocó de su origen la primera vez que salió? Creo que era con Romita Jr., no me acuerdo con quién, así como que... this look kind of cheap, o sea, como que no me gustaba el personaje. Y las veces que he más o menos leído algunas cosas con Mr. Negative, así como que... Pero ok, qué bueno que me dices que tiene una gran historia en el juego. Y aquí debo decir que no esperaba ver tanto protagonismo de él. Pero es importante y es bastante interesante incluso esa rivalidad con Kingpin. Muy bien manejada, ¿eh? Sí, mira, la verdad es que yo no conocía a Mr. Negative hasta el mendigo juego, ¿no? Así que yo no tenía ese contexto. Para mí dije, ok, qué buen villano. Yo pensé que era buen villano en general. Mira, me voy enterando que no. A lo mejor sí, seguramente habrá quien te diga, no, sí, Mr. Negative es fregón, ¿no? Pero así como que... Sí, te recomienda acá con las mejores historias. A lo mejor sí, ¿no? Y es que también tengo otro bias, porque un storyline muy grandote de Mr. Negative sucedió justo después del Mephistazo. Y yo así... ¿Sabes? Como que no. Ahí ni te digo nada. O sea, cuando algo se apesta por contacto con algo, con alguna otra cosa... Sí, la verdad es muy difícil dejar ese sesgo detrás, ¿eh? Y hablando del Mephistazo, en este número 19, que es el primer capítulo de este último tomo, nos pasamos las últimas páginas en una conversación bastante interesante entre Peter y MJ, donde te refuerzan su confianza y MJ le pide confianza a Peter, que le cuente todo, que la involucre. Es también un tremendo fuck you, Marvel. ¿Sabes qué personaje? O sea... En el final del arco anterior, pero sí en este, me sacó de onda de... No veía venir esto, el Mole Man. ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto. Le dio la vuelta muchísimo Mole Man. Y Slow Key es como que de los MVP, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Siento que a Hickman le gustan los moloides. ¡Oh, sí! ¿Cómo olvidar? ¡Los moloides, dude! En su run de Fantastic Four. Es un de Fantastic Four, entonces siento que él no puede hacer a algo que tenga moloides 100% villano, le es imposible. Oye, qué curioso, no sé si fue sinergia, no creo, lo dudo, pero qué curiosidad que, por ejemplo, en la película esta de Fantastic Four First Steps, pues Moleman tiene un participante importante. Sí, es pachón. Ajá, y mira, casual aquí, pero también es pachón a su manera, o sea, sí, qué curioso. Y por cierto, esa conversación que dices que tiene con MJ y Peter y demás, la verdad es que hay un detalle bien, bien curioso, que es de pues, cómo manejamos a un hijo como el que tenemos, ¿no? Ajá, exacto. Fíjate que eso es algo que yo siento que se vio muy, muy pachón, muy padre en el primer arco, pero después como que se fue dejando, que fue ver a Peter y MJ siendo padres. Sí, o sea, nos tuvimos que enfocar en otras cosas, ¿no? Pero... Y sí se veía así de que se preocupaban, principalmente era de que se preocupaban por ellos y por su seguridad, pero ya tanto al grado como de querer educarlos, se veía más bien el primer arco y después como que, Jameson, ahí te encargo que encandiles al buen Ben, ¿no? O sea, entonces volver a verlos acá como que tratando de ser papás y batallando y todo, no sé, dude. No soy de palo. Por supuesto, no. Y dude, o sea, yo que crecí viendo la relación de Peter y Mary Jane y todo para que llegara el Mephistazo, para mí eso es un dude, o sea, feel vindicated, o sea, ¿sabes? Sí. Pues sí. Es la pareja que tenía que ser. ¿Qué le hacen al cuento? Sí, de verdad, ¿qué le hacemos al triste cuento? Por eso DC, amo a DC. ¿Eh? Ahorita vamos a decir por eso, o sea, así como que sí, ya me crecieron al John, pues ya ni modo, le crecieron los enanos al circo, ¿no? Pero la relación, o sea, de Lois, Superman y John, ahí está, y ¿qué crees? Es bien condenadamente divertido y funciona y todo el rollo, y nadie le hace de jamón. Marvel, take note, ¿no? Sí, nadie le hace de jamón de que, es que ya no se van a identificar con subs. ¡Oh, fuck! No te tienes que identificar con un personaje para comprarle sus cochinadas. Exacto, o sea, pero en fin. ¿Sabes qué es lo que te hace que comprar un cómic que sea bueno? ¿Quién lo diría, no? O sea, alguien que le diga ahí a los head honchos de Marvel, o sea, tus lectores no se tienen que identificar con tus personajes para que te compren sus cómics, ¿eh? Así, solo que sean buenos. Breaking news, water wet, ¿no? Bueno, imagínate. Pero sí, qué gran dinámica. Hasta lo regañan de, a ver, no, jovencito, no, usted no se sale así haciendo esas cosas. Y le ponen la niñera más eficiente del mundo. Otto. que por cierto, el siguiente número es un reflejo del número 7, creo. ¿7? Ajá. Ya no me acuerdo cuál fue. Que es una vez más la primera vez que tienen... que se van a cenar, pues, con los Osborn. Sí, que este lo vuelva a dibujar David Messina, ¿se llama así, verdad? David Messina. De hecho, David Messina estuvo participando mucho en este último arco. No me molestó en lo absoluto, ¿eh? Y hay una razón, que Keto tuvo algunos problemas de salud, ¿eh? Ah, ok. No, pero David Messina es genial, ¿eh? Y eso también se lo tengo que reconocer a Marvel en este caso, que no buscaron un Keto lookalike. Para que más o menos siguiera la misma línea. Es su propio estilo de David Messina y le funciona bien, ¿eh? Sí es su propio estilo, pero es un estilo que va muy bien con la historia del cómic. Pero sin ser copia de Keketo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, aquí kudos para el editor, ¿eh? Sí, la neta es que sí. ¿Quién fue el editor, por cierto? A ver... Ahora te digo por qué está hasta el final, hasta la última página, ¿no? De hecho, sí, es Will Moss el editor. Bien por él. Neta, sí, bien bajado ese balón, ¿eh? Sí, porque de veras es su chamba el conseguir artistas que den el ancho cuando alguno tiene problemas, etcétera. Entonces, pues, bien honestamente en ese lado. Y vemos otra vez una conversación acá de los Parker y los Osborn, pero esta vez es como que ya están todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Sí, ya es un playing field bien diferente de como fue la primera, ¿no? Donde que siento que Gwen y Osborn tenían... Pues tenían todas las de ganar, como que decir, pues venimos a presentarte acá la oferta y todo, ¿no? Acá, a ver, estamos más parejos. Queremos, sabemos a qué le queremos tirar, pero pues no, no vamos a descuidar a la familia, cosas así, ¿no? Y todo el número es una conversación entre ellos y por el otro lado entre los Bens. Ah, sí. Ben y su abuelo Ben. Qué incómoda conversación, ¿eh? Sí, de repente el tío Ben así, creí que no querías hablar de esto, ¿eh? Pero bueno, a ver. Porque al habla, obviamente, pues, o sea, está consciente el tío Ben de que este chamaco ya anda queriendo ser superhéroe. Pero pues también le habla de Felicia. Así de, ok. ¿Por qué no esperamos a que lleguen tus papás y yo me pueda ir a chiflar a la loma, ¿no? Así de, yo nada más te consiento, hijo, ¿no? Pero está padre también eso. Por eso te digo, no necesitas el identificarte con un personaje para que sientas algo por él y que quieres que le vaya pachón y quieres que no se muera. O sea, no tengo nada que ver con Ben Parker Jr., pero no, de entre más lo veías de, oh Dios, no quiero que se me muera este niño, ¿no? Oye, luego la conversación que tiene esta Gwen y Peter, Gwen y MJ en el baño, ¿no? Uf. Donde le dicen, pues básicamente eres una debilidad. ¡Ah, te cae! ¡Ay, te va tu debilidad, oreja desabrida, ¿no? Así de, ok. También esto creo que también fue un gran fuck you. Sí, va, o sea... Mira, te voy a decir algo. Nada. ¿Has leído Spider-Man Blue? No. Léela, es gran cómic, es una gran historia de Jeff Love y Tim Sale. Muy buena. Pero creo que es la culpable de que muchos tengan a Gwen Stacy en un pedestal. Ok. Y mira, no digo que no sea un buen personaje, fue muy importante la vida de Peter y todo. Fue un momento definitivo en su vida, ¿no? El hecho de, de la muerte del duende y la muerte de Gwen. O sea, hubo un antes y después de esos, ¿no? Desde luego. Pero, o sea, siento que muchos dicen, no, es que MJ no debió ser, la buena era Gwen Stacy, porque fue el primer gran amor de Peter. O sea, sí, hijo, pero quien estuvo para él ahí toda la vida y con el que construyó una vida fue MJ. Y el hecho de que aquí MJ así básicamente le dijera, pues, ese cachetadón, ese trancazo que me la descontó. Yo, en realidad dejó de lado la técnica del tambor y se aventó con el puño bien cerrado. Básicamente, fue así como que... O sea, no me cae mal Gwen Stacy, pero te juro por Dios que de repente siento que me la ponen así como que la santa inmaculada Gwen Stacy y deciden, no, dude. O sea, no es para tanto. ¿Alguna vez leíste ese, creo que es un número unitario, Black Cat and Mary Jane de Jed McKay? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Ahí está MJ, saca sus frustraciones con Felicia al respecto de Gwen. Ah, sí, cierto, ya me acordé. Que le dice de hoy, es que sabes lo difícil que es competir con la chica buena muerta. Y mira que Peter, por ejemplo, en esta de la que tengo Spider-Man Blue, o sea, pues bien pudo decirle a MJ, pues vete al diablo, porque se seguía, o sea, no enajenado con Gwen, pero la recordaba cada año y todo. Pero MJ es de, pues sí, agarró la onda porque pues fue tu gran amor y la viste morir, básicamente, y básicamente por tu culpa, ¿no? O sea, te entiendo, pero no por eso se aleja de Peter. Y así como que, ay, no te merece, MJ, no te merece. La verdad es que no. Y eso, ahí siento que este Jed McKay le cachó muy bien porque le dices que... Y yo creo que Jed McKay... no sé si refleje tu punto de vista por las mismas razones, o tal vez no le... También incluso considere más o menos lo mismo con Spider-Man Blue, vete a saber. Pero en el guay que tiene MJ con Felicia de que... Es que yo era la chica problema, la parrandera, y no, yo no era la santa Gwen Stacy, ¿no? Te digo, sí, le sabe el Jed McKay. Le sabe el Jed McKay. ¿Qué te pasa con los equipos, McKay? Sobre todo con Avengers, que ya acabó, creo que ya acabó ahora sí. Ya acabó, sin pena ni gloria, Sí, es lo que muchos dicen, así como que, ya, un nuevo volumen. Chido, check. Sí, de veras, fue así como que para la palomita de, pues para los que siguen Avengers es comprar más Avengers y ya, nada más. Yo sigo esperando mi siguiente ómnibus de Moon Knight, pero bueno, en fin. En fin. Estábamos... Ah, sí, sí, sí. Digo, y gran número también, este número 20, sin absolutamente nada de acción. Bueno, hay un trancazo por ahí, pero nada más. Todo es pura conversación. Pero es una conversación que te lleva a muchas cosas y que te aumenta la tensión, sí, y feo para los números siguientes, Sí, sí, sí. O sea, era una pausa importante, ¿no? Y creo que ese también es algo que hay que reconocerle a este título. Hubo muchos números... Bueno, no muchos, pero sí hubo 4, tal vez sí hasta 5 números donde la verdad es que el ritmo es muy pausado, hay muy poca acción, en algunos de verdad no hay acción. Y llegaron en el momento importante, en el momento necesario, porque estar haciendo un cómic constantemente donde estén pasando todas las cosas y toda la acción todo el tiempo, pues ni que estuviéramos X-Men en los 90s. ¿Cómo dices que es el cortador de pizza? ¿Qué? All edge, no point. ¿Sabes con qué me pasó? O sea, digo, bueno, otra de las grandes razones por las que esa época de X-Men, o sea, me fastidió el que salían de una y terminaban un arco y se metían en otra cosa y llegaba el Hulk y te mandaba no sé qué lado y te regresaba no sé dónde y empezaba otra cosa así, donde, otra vez otro super conflicto. Hay veces que se necesitan números de descanso. Que es algo que Marvel entendía mejor en los 80s que en los 90s, ¿eh? Ah, sí, en los 90s. Es que en los 90s nadie entendía. En los 90s todo el mundo pensaba que todo era acción, todo era invadir bases. Exacto. Y tener muchas bolsillas y todo el rollo, ¿no? Sí, o sea, ahí, o sea, no es culpa nada más de Marvel, todo el mundo lo hacía, estaba del carajo. Pero en el momento en el que uno entiende eso y que sabes que puedes y tienes que evitarlo y empiezas a agarrar otro ritmo para hacer un cómic, es honestamente donde se empiezan a apreciar esos números más tranquilos. Aquí en Ultimate Spider-Man... mencionaste ahorita Moon Knight. Moon Knight tiene varios de esos. Sí, por supuesto. Uh-huh. Entonces, son números que uno, a primera vista, uno podría decir, oye, pues como que sobraron o son superfluos o qué pasó aquí. No, ni sobran ni son superfluos ni nada. Lo que está pasando es que es el ritmo, es un ritmo que siento muy adecuado de storytelling. Eso está bien. Y fíjate que algo que le tengo que reconocer mucho a Hickman es que escribe cada número de manera que sí tiene, sobre todo en esta serie, donde se supone que casi siempre pasa un mes, ¿no? Regularmente pasa un mes entre uno y otro. Literal, o sea, no nada más en publicación, sino la historia, ¿no? Cada número llega a tener una conclusión, un desarrollo inicio y final bastante coherente entre sí. No es como que pudieras agarrar cualquier número y le vas a entender. O sea, no necesariamente. Pero cada número se sostiene muy bien por sí mismo. Dicho esto, también siento que escribe muy bien pensando en los trades, porque también los capítulos que llegan así llegan en puntos de descanso si fuera un trade de 6 capítulos. Y todavía me voy a un nivel más arriba. Él pensando en la gran historia de 24 números, creo que los pone en momentos perfectos dentro de los 24 números para hacer buen ritmo si lo lees de una sentada o no, que eso es lo que tú ya hiciste y no sé si más o menos compartas esa opinión. Sí, o sea, sí sientes el corte entre los capítulos, digamos, capítulos de 6 números. Pero creo que sí el chiste es que lo sientas como una historia así de un solo jalón. Ok, ok. Entonces, fíjate, pues, doble escudos para Kickman, la verdad, ¿eh? Sí, hay veces que hay que, pues ponerle algo de cabeza y pensar en cómo va a leer esto la gente, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Este, el capítulo 3 de esta historia, que sería el número, ¿qué? 20, ¿no? No, 21. 21. Es un capítulo que... al principio me costó un poquito de trabajo digerirlo porque es mucho Mr. Negative, pero su backstory de este Mr. Negative me gustó mucho. Está padre. Y dije, así que esta es la monita que estaba también en los Sinister Six, ya entendí. Sí, su hermana. Sí, es lo que no había cachado. Y el hecho de que este Mr. Negative secuestra a Wesley y lo obliga a traicionar después a Kingpin y todo, dije, bueno, Wesley no la agarra aún en ningún universo, ¿verdad? No, él siempre tiene que morirse y irse como los... ni los grandes, ¿no? Se va como... like a fucking bitch. Sí, o sea, o le dispara a Karen Page o se suicida, ¿no? Oh, Dios. Ay, qué buen capítulo ese de Daredevil, ¿eh? Ay, y Deborah Ann Wolfe, dude, qué actriz hace ahí, ¿eh? Yo en general, pero sí, todo lo que decía de Karen Page es de, ay, cuídenmela mucho. Que by the way ya va a regresar Daredevil, ¿eh? Así que está bien. Sí, es lo que me dices. Sí, a finales de este mes. Está bien, está bien. Y otra cosa dentro de este capítulo, dentro de este número es... pues creo que el gran reveal de todo esto es... pues esa traición de Wesley al final con los misterios. Oh, dude, lo que acaba ocurriendo con los misterios. Sí, al principio yo no, o sea, digo, aquí se ve, Wesley se estallar acá, trae unas bombas, parte de todo ese pues conglomerado de personas que formaban a Misterio. O sea, se estallar y aparentemente los mata a todos. Más o menos, pero no. Y yo no al principio, cuando vi cuál fue el destino de lo que pasó con Misterio, al principio no sabía bien qué era, ¿sabes? Sí, yo también quedé de, ah, su máquina, ¿qué onda con esto? Yo pensé de que lo está alucinando Harry o... ¿Y no? No, o sea, dice, es una especie de fusión de Misterio. Oh my God, o sea, quedó una criatura bien rara, ¿no? Peor, ¿no? ¿Mandé? Lo cual lo hace todavía peor. Ajá, lo hace todavía un misterio más grande. Pero fíjate que esto, o sea, el cómo acaba este número y todo, a mí me llenó un poquito de ese, pues de ese miedito de, bueno, ¿y cómo vamos a cerrar esto? Porque faltan tres números. Ajá, dices, ok, hay que meterle mucho a los últimos tres números, ¿Y sabes qué? Sí, es exactamente lo que pasó. O sea, no podían, más bien, tenían que pasar muchas cosas, Hickman y Keketo y compañía dijeron, fuck it, entonces van a pasar las cosas. Y vaya que sí, a partir del número 22, que correspondió al mes de diciembre pasado, oh my God, para empezar, esa secuencia, esa primera página donde se ve a un Spidey con el traje negro, pero ¿sabes qué? Así, una silueta negra tal cual, dije, oh no manches, esto se ve como los cómics de los años 80, una cosa, dije, ok, qué curioso. Y el fake out, yo pensaba que era evidentemente, pues, Richard, ¿no? Que había ido por comida china para la familia. Ah, no. Yo pensé que era el puro traje. Ah, ¿que era el puro picotraje? Sí. Ok. Yo pensaba que era Richard, pero no. Después vas viendo que es otro Spidey. Y es un Spidey que tiene sus patitas de araña y todo. Y los lentes así, como todos oscuros. Dije, ah, chin, que se parece al Superior Spider-Man. ¿Qué crees? Sí es, pero la versión de acá, de este, del Universo Ultimate. ¡Qué buena onda! No hubiera visto venir, no veía venir eso, Sí, o sea, era Otto. Que aquí Otto está en gran condición física, o sea. ¡Hombre! Ya quisiera uno. Sí, ¿quién lo diría, no? Y sí, es Otto una parte del pico traje siendo... Hasta hay un diálogo, ¿no? ¿Cómo le dice? Se lo mandan por comida, dice yo, ¿cómo me puedo rebajar esto cuando... Cuando claramente soy superior, ¿no? Así de, ¡ay, see what you did there! ¡Oh, Dios! Hasta sale Superior Spider-Man aquí, es genial. Fue mi momento de DiCaprio, así de, ¿no? Sí, exacto. Y me encanta que mientras, o sea, sí están, o sea, Peter y Harry están en el rollo de vamos a acabar físicamente con Kingpin, pero los que están también haciendo el plan, literalmente planeando qué van a postear para desacreditarlo, Jameson y Ben haciendo lo suyo, o sea, todos tienen un papel bien interesante. Sí, literalmente hasta el Mole Man que les dio casa. Ah, eso está re bonito. Les dio casa ahí en su reino subterráneo para que. Porque ya a ese punto ya había traicionado a Kingpin. Sí, ya no podía regresar, ya no podía ganar parte de los Sinister Six o whatever the fuck. Entonces, ya estaba hasta las manitas en todo, Me encanta que hasta los moloides se ponen a ayudar a la familia a poner la mesa y todo. ¡Ah, sí! O sea, es una familia bien grandota y bien pachona. Tienes a los papás, a los hijos, a los abuelos, al tío Harry, que está medio loco, a la tía Gwen, que está medio muerta y medio loca. Tienes al tío abuelo cool, tienes al tío abuelo de sangre, tienes al tío Mole Man y los moloides, los primos moloides. ¡No, hombre! Such a big happy family. ¿Quién iba a pensar...? ¿Te ibas a imaginar que dentro de esta historia iban a estar mezclados los moloides y el Mole Man? ¡No! ¿Por qué? ¿No? ¿No? Y funciona perfecto. Y menos machones. Ajá, exacto. Me encanta, me encanta. Esa escena en la que están comiendo ahí juntos, dije, no, esto es una chulada. Y comiendo comida china en Navidad, técnicamente, así de, pues, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, ¿sí? Y es que es, no sé, dude, simplemente... Te digo, son esos tweets, no son los grandes tweets, ¿no? O sea, es un mal ejemplo, pero no quieren darte el Shyamalanazo, que no va por ahí. No todo es I see dead people, ¿no? Exactamente, no es la idea. Es algunas cosas, algunos tweaks que tienen por ahí en la historia para que se te siga siendo interesante y le encuentres cosas... Por lo menos divertidas, si no interesantes, por lo menos divertidas, ¿no? El que vayan mandado a Otto por la comida, que los moloides son pachones, que ahora vivan, pues, literalmente viven, la familia Parker vive con los hombres topo, ¿no? Exacto. Y mientras que Harry y Peter están, o sea, en esta cruzada por acabar con Kingpin y con... Se enfrentan a los Bullseye, que los Bullseye ahora tienen acá rayos en los ojos y... ¡Está padre! Y en algún momento, o sea, digo, Peter le está diciendo a Harry, oye, lamento mucho lo de Gwen. Y él, sí, sí, lo entiendo, gracias, gracias por estar aquí conmigo, ¿no? Y cuando lo deja solo, entra la voz del duende, dije, ¡no! O sea, la inteligencia artificial que es la voz de su papá, de Norman, dije, ¡no, no vayamos por ahí, no vayamos por ahí! Y no, no realmente. Y no, así de, yo también dije, bueno, ok, lo entendería, pero let's not go there. ¿Sabes qué interacción no veía venir entre, o sea, y con ninguno de estos personajes? Lo relativamente bien que se llevan Otto y Ben Jr. ¿Quién lo diría, no? Y sabes, es que sabes que cada que ponían al pobrecito chamaco en escena, más y más pensé de que en realidad esa es la versión de Hickman de Ultimate Spider-Man. Richard. Ben, no Peter. Digo, perdóname, Ben. Sí, sí. Él es la versión de Ultimate Spider-Man. Es un muy buen punto. Porque es la versión adolescente. Porque es un adolescente, porque... ¿sabe? Como que Peter es más... como debería ser nuestro Spider-Man. Y el Ultimate siento que va más por donde va Ben, ¿no? Y en esta escena también, por cierto, o sea, Otto, fíjate que Otto, yo creo que confía en él, pero Otto no tiene esa, ¿cómo decirte? Precaución como papá, como lo tendría este Peter de, pues no te voy a mandar a hacer cosas peligrosas, ¿no? Otto es de, pues yo confío en ti, ¿quieres ayudarme con esta misión para infiltrarte y poner este... dispositivo para hackear las comunicaciones del Maker que tiene con Kingpin, jalo. Y él dice, va. Y yo dije, ¿lo estará haciendo con malicia? No, realmente es que no. Sí, es que Otto no ve las cosas de otra manera. Él es Otto. Ajá, es más pragmático. No sé, es diferente. Y yo también, cuando vi esta escena, dije, se nos va a morir, se nos va a morir. Sí, es exactamente lo que yo pensé. Y luego también para ponerle más fuck you al asunto, vemos ahí a Peter y a MJ disfrutando su amor a todo lo que da, y así de qué bonito. Muy merecido. Y es que sabes que también me encanta la personalidad que le dan a MJ, porque pues Peter, o sea, obviamente están preocupados por su amigo Harry, ¿no? Es que ya se le murió Gwen. Afortunadamente yo no sé de eso, dice Peter, ¿no? Sí. Pero pues, es que le dice a MJ, es que nosotros queremos que ya lo supere, pero es estúpido, porque si eso te pasara a ti, yo estaría en duelo toda la vida. Y MJ de, pues ojalá nunca te pase, hijo, porque te mueres, me busco al siguiente, ¿eh? Así de, ok. Me encantó. No, oh, MJ, nunca cambia. Obviamente lo dice de broma, ¿no? Pero nunca cambies, MJ. Oh, y luego después ya la misión que tiene Ben con Felicia. Y que vemos empieza ahí la misión, pero vemos al final la cosa misterio, ¿no? Sí, por fin vemos quién le habla al Goblin. Pues es misterio, con la explosión se fusionaron todos los que estaban por ahí para medio sobrevivir, y pues esa es la versión que tiene ahora el pobre Harry de su esposa. Por ahí alguien se lo dice, es una quinta parte de su esposa, ¿no? ¿Eh? O sea, algo es algo. Y curiosamente, el penúltimo capítulo, que es también dibujado por David Messina, es curioso, pero sí empieza, dice, una hora después, ¿no? O sea, no es un cliffhanger de un mes para el otro. Que Otto pues les confiesa, sí, pues mandé a Richard Milsted, se ofreció a ayudarme a hacer esto, así de, estás pero si bien mal de la cabeza, ¿no? Sí. Y hasta quien le regaña es esta May, ¿no? Debe ser mejor de lo que eres, ¿no? Oh, ok. Sí, o sea, también esa niña no tuvo tanto protagonismo, pero se agradeció la escuinclita, ¿eh? Sí, exacto. Y cero chill ella, me cae bien. También tiene cero chill. Hijos de quienes son hijos, ¿no? Y aquí empieza, o sea, los últimos dos números es... O sea, es el plan para hacer caer a Fisk. Empieza con a tuitazos también, ¿no? A tuitazos, aguamazos, Ya no había vuelta atrás. Es más, hay un enfrentamiento incluso de Kingpin con Mr. Negative. Que Kingpin es más fuerte de lo que Mr. Negative pensaba, ¿no? Sí, porque tiene unos implantes ahí chistosos. Y, o sea, es donde la batalla se empieza a hacer en varios frentes, ¿no? O sea, Peter contra Kingpin y Mr. Negative. Por otro lado, su hijo y Felicia contra las defensas de este complejo del Maker. El Maker en particular, sí. Sí, el chiste era meter un virus ahí para que borrara todos los registros de los Parker, de los Osborn y de otros, hacerlos como que invisibles al sistema. Uh-huh. ¿No? Muy bien, pero iba a estar canijo, ¿no? No podíamos, obviamente, es difícil que haya un cómic de superhéroes sin que se invada una base, claro. Sí, claro. Pero de repente, o sea, si tienes que hacerlo, pues más te vale hacerlo con estilo. Y como de aquí es, para empezar, qué bonito que pongan a Richard y a Felicia. Ajá, y la dinámica entre ellos, fíjate que no tuvimos mucho tiempo de ver tanta dinámica entre ellos, pero se nota que cómo fue cambiando su relación, ¿no? Sí, de veras, o sea, sin ser overtly romantic and shit, pero pues sí hay algo entre ellos, pero también están chamacos. Ajá, no puedes esperar. Sí, no puedes esperar otra cosa, ¿no? Así que, no sé, lo sientes bien cimentado en cosas que se da el asunto familiar, cuando uno está chamaco está muy menso. También la parte que honestamente sí me pues rompe el corazón, pero pues lo veía venir y pues es parte de todo esto, es Harry. ¿No? Ah, sí. Por él. Pues sí, o sea, también por su dolor, por su esposa, y o sea, el que no acude a ayudar a Peter porque pues está en este otro rollo también donde incluso conoce a quien va a estar a cargo ahora, ¿no? Ya Kingpin ya lo van a quitar de su chamba, ¿no? Sí, Kingpin no se había enterado, pero él ya no era acá el fregón del Maker para Nueva York ni nada de eso, no. Es un Captain Britain. ¿Quién se iba a cargo de Nueva York? En realidad, pues, Harry. Sí, y le vas a estar reportando a este... Le llaman Captain Britain, no sé quién será. Henry Dugarry, no lo conozco. Yo tampoco, no me suena, pero sí de ok. Ahora él es el al que le va a estar reportando y Kingpin ya no. O sea, y eso es un gran golpe para Wilson Fisk, Sí. Y sentí feo porque es de pues ya le dejaron solito al pobre de Peter, ¿no? Y Peter contra Fisk y Mr. Negative. Y después de la guamisa que le pone Kingpin y que todavía se levante, eso es tan Spider-Man. Sí, o sea, nada, o sea, eso de que I can do this all day, no es, pues, perdón, pero no es el Cap, eso es Peter, ¿Verdad que sí? O sea, sí. Si alguien se puede reponer de eso, y desde hace muchos años fue así de, o sea, de verlo levantarse después de las peores derrotas morales y físicas que pudiera tener, es Peter Parker, ¿no? Siempre ha sido Peter. Es la razón por la que es Spidey. Ah, dude. Ah, de veras que esta serie me hizo volver a tener tanto cariño a Peter Parker Spider-Man. De veras que sí. Tenía tanto. Es que yo te. Pues mira, no recuerdo la última vez antes de esto que leí tanto cómic de Spider-Man. O sea, no me acuerdo la última vez que leí 24 números de Spider-Man recorridos, Yo en la época de Big Time con Humberto Ramos. Ahí sí, te puedo decir que sí. Spider Island y todo eso. Me gustó bastante, pero no con tanta emoción, Yo creo que yo desde el primer Ultimate Spider-Man no leía tanto número de Spider-Man seguido. Wow, o sea, básicamente 20 años. Más o menos, porque por ejemplo lo de Big Time y todo eso, sí lo leí, pero ahora lo leía de repente, lo dejaba, lo retomaba en otro momento. Pues técnicamente leí varios cuando hicimos todo lo de Spider-Verse, que después me confundí con otra cosa de Spider-Verse, que ni me acuerdo cómo se llama. Spider-Geddon. Ándale, o sea... supongo que técnicamente cuenta, pero pues más bien, pero no es tanto Peter, es un montón de otras arañas, ¿no? Sí. Superior Spider-Man, a mí me gustó mucho, pero pues, técnicamente no es Peter, o sea. Exacto, pero él no es Peter, es Otto, entonces cuenta, pero no, pero sí, pero no. Así como que el cómic de Spidey como tal tenía mucho tiempo. Es más, o sea, no compraba cómics de Spidey hace mucho, la verdad. hasta este y no podía dejar de comprarlo mensualmente. Ahora ya me eché mi binge reading porque pues ya sabes cómo me gustaba leerlos, ¿no? Sí, digo, y ahora el problema es que pues uno quiere el ómnibus. No tarden en anunciarlos esos, te lo aseguro, ¿eh? Yo digo, ¿no? Es más, siento que hasta ya... Bueno, tienen que acabar las series para anunciarlos, ¿no? Mi apuesta es que se van para diciembre. Sí, yo también diría que se van para diciembre. Excelente tiempo para hacerte regalos de cumpleaños. Y de y de Navidad. Nice, igual, ¿eh? Nos vamos a intercambiar los mismos cómics. Y el último número, dude. O sea, Kingpin verdaderamente desatado, ¿eh? Ya sin nada que perder. Es algo que también agradezco, porque sí, mira, agradezco también mucho el que Vincent D'Onofrio, el gravitas que le da el personaje, por supuesto, pero siento que por lo menos a nivel cómic hacía mucho que no le daban permiso también al Kingpin para hacer, o sea, siempre ha sido un bastardo, pero que sea físicamente un bastardo, tenía mucho que no veía eso. Sí, tenía ratote. Incluso con Daredevil, ¿eh? Incluso con Daredevil, claro. Que fíjate, algo que también me gustó mucho es que aquí no me involucraron a Daredevil. Era muy fácil, hubiera pensado, pues mete también a Matthew, ¿no? En alguna capacidad en esta historia porque es el Kingpin. Y no, o sea, eso fue una decisión bien interesante de parte de Hickman porque, o sea, Wilson Fisk empezó como villano de Peter. Sí, o sea, lo mantienen como villano de Peter, como originalmente lo era. No se ve, o sea, supongo que se vieron tentados, pero no, como dices, no se fueron por la fácil de alguna manera ahí con Cazador meter a Matt Murdock. No. De hecho, creo que sí aparece, ¿no? En un principio, por los siglos de los siglos, amén. De hecho, sí aparece, creo que de padrecito, ¿no? Creo que en el primer número, algo así, ¿no? En los números, sí, era. Da ahí un discurso y a la goma. Y yo creo que era el fake out también de, seguro vamos a ver después a Ultimate Daredevil. No, a la goma. Es decir, lo vamos a meter porque seguramente va a ver la serie de Netflix. ¡No! No, ¿qué crees que somos? ¿Como el resto de Marvel? Así, aquí no hacemos... meme de Black Panther, ¿no? Aquí no hacemos eso, ¿no? Sí, debe... Ay, ¿sabes qué? También es eso, ¿eh? Las series de los cómics de Ultimate, muy alejado de lo que está haciendo, de cualquier cosa que medio huela a lo que están haciendo las películas y series, ¿eh? 100%, y lo agradezco. O sea, que sea su propia cosa, que le apegue a una audiencia nueva y a las no tan nuevas y a las muy antiguas, pero que no sea el MCU, ¿no? Y una vez más, esa es la que te vendió. Algo debería aprender Marvel acerca de eso. A ver, vas a ver, Carlos, les va a ocurrir jalarse algo de esto para el MCU. Algo, no sé qué. Algo, supongo, pero es que esa debería ser la tónica, según yo. Haces cosas buenas en cómic y después lo pasas a películas y se lo adaptas de alguna manera, no al revés. Exactamente, o sea, cuando es al revés, nomás no funciona, no funciona. Y fíjate que me puse a pensar, por ejemplo, ahorita que tengo que va a haber un Wonder Man negro, y no soy racista, no tengo nada contra de eso, pero si me quieren salir con el ejemplo de que, oye, pero es que hicieron lo mismo con Nick Fury, no. Nick Fury negro salió primero en cómic. Ajá. Uh-huh. De hecho era Samuel L. Jackson. De hecho, era Samuel L. Jackson, tal cual. No tan al principio. ¿Te acuerdas que al principio salió? En Ultimate X-Men. Exacto. Y no se parecía. Tienes razón. No se parecía. Hasta que lo empieza a dibujar Brian Hitch en Ultimate. Es donde hasta él mismo lo dice, que me interprete Samuel L. Jackson. Algo así dice, ¿no? Pero anteriormente ni siquiera eso, ¿eh? Sí, creo que hasta fueron con él mismo, con Samuel, así de, oye, podemos usar tu imagen, pero por favor, ¿no? Se están tardando, ¿no? Entonces, ni siquiera, que es el ejemplo honestamente más exitoso de como que esa traslación de algo de cómics a películas, pues es que es de cómic a película, no al revés. Pero luego hicieron sus payasadas también de pasar de que en el universo principal hay otro Nick Fury negro. Ah, sí, el Black Fury. Sí, claro. Pero por eso te digo, o sea, es ahí donde lo pasas del lado contrario, de las películas a los cómics, y ya no jala. Ajá, porque siempre tuviste al otro Nick Fury que tenía una historia y todo. Y lo metieron. Y sabes qué, insisto, no es porque esté mal que sea un Nick Fury negro, es que lo metieron con Calzador. Sí. E insisto, a mí no me importa Wonder Man. que hagan lo que quieran con él. Es cuando empiecen a meter a los X-Men donde me va a dar roña. Sí, así de a ver cómo vamos a cambiar para que pegue con la serie. No. Ya me está dando el patatiux. Va a ser un largo tiempo para que vuelva a comprar a los X-Men entonces. Sí, por eso honestamente estoy bien, bien, bien, bien contento de que ni se acuerden ahorita de los Runaways, ¿eh? No vaya siendo, ¿no? No vaya a ser por ahí. Y también honestamente hay una parte de mí que dice, qué bueno que no se fueron por los Young Avengers. Ok, sí. Porque no, ni siquiera son los mismos Young Avengers, o sea. Porque ni siquiera son los mismos Young Avengers. Y honestamente el trabajo que hizo Kieron Gillen con ellos, bien difícil de que alguien los vuelva a tomar. Ah, su ron. Oh, y bien fumadísimo. Fumadísimo. O sea, entonces, es algo que no van a volver a ver en toda la vida en Marvel. Entonces, muy difícil que alguien los vuelva a tomar. Ya no digas en serie o en película. En cómic. Oye, fíjate que me estaba hablando que ese ómnibus es como está súper descatalogado y es de los que siempre piden que reimpriman. Sí, y nunca lo van a reimprimir. No, sí hay posibilidad. De hecho, lo piden, pero... Lo puedes pedir, hijo. De ahí a que Marvel haga caso. Ay. ¿El de Young Avengers o el de Runaways? Young Avengers. Ah, también lo veo más difícil el de Runaways, perdón, pero... Sí. Yo veo más difícil Young Avengers de... En particular el de Kieron Gillen. Los otros, no tanto. El de Kieron, sí. Ah, sí, el de Alan Heigenberg y este... ¿Y cómo se llama? ¿Y Jim Chung? No, ese sí. Ese sí, claro. Sí, es muy vendedor. Y el de Children's Crusade y todo eso. Sí, claro. El de Kieron. Ese no creo. Y ese lo tengo en grapas. Sí. Yo voy a ser honesto. Siento que viene que sería más fácil que reprimieran algo de Runaways a ese en particular de Young Avengers. Ah, interesante hot take. Yo hubiera pensado que al revés, ¿eh? Porque es todavía más gay, más progresivo, más destructivo lo que hizo Kieron con los con Young Avengers que Runaways en toda su historia. Entonces, sobre todo en el clima político en el que vive Marvel ahorita, no, sorry, no. Buen punto. Y aparte Runaways siempre, pues no sé por qué, pero siento que esa primera historia, el primer volumen, formato en que lo sacan se vende. Sí, que es una parte. Mira, sí está bien, está padre, está bonito. Algo que me preocupa es eso, porque siento que quienes leen a Runaways de repente nada más se quedan en esa parte y no se dan cuenta de que hay otras cosas que se pusieron pachonas después, no contando lo de Whedon. Y más o menos lo de después, pero poquito. Y el que siempre pide la gente, que veo que lo piden como Omnibus nuevo y nomás no sale, es algo el de Rainbow Rowell, pero pues a ver. Sí, ese sí está raro el por qué no, o sea. Ah, y los TPs están descatalogadísimos, ¿eh? No hay. Claro. Sí, por eso los cuido como, uff. Que si hubiera un Omni de ese, oh my God. ¿Perdón? Si hubiera un Omni de ese, sí. Sí le entraba. Sí, claro, yo también, pero... Pero bueno, Back to Ultimate Spider-Man. Sí, sobre todo en el último número. Uf. Oye, el último número donde ahí vemos un Venom contra el anti-Venom. ¡Oh, dude! ¡Hasta sale el anti-Venom! Que es también los, unos nanites rebeldes, ¿no? Son unos nanites que son, o sea, hacen corto circuito. Son las defensas del complejo ese de The Maker que estaban adaptándose a lo que estaba haciendo el picotraje. Y si el picotraje sacó a Venom, pues las defensas del The Maker iban a sacar a la anti-Venom. ¡Ah, oh, genial, dude! Y es donde dije, ¿no? Aquí se me hace que aquí sí va a valer verdura todo este tema, ¿eh? Sí, aquí se nos va a morir este pobre niño bonito. Y no, hay una escena en la que el anti-Venom, el Venom le muerde la cabezota al anti-Venom y dice, ¡oh, my God! Es que sí se agarraron con todo, ¿eh? Y el Kingpin igual, o sea... Y hay una secuencia donde Peter, o sea, es esa clásica secuencia donde ves... varios Spider-Man, o sea, como en silueta, peleando contra Kingpin. Oh, ¡qué bonito! O sea, ese recurso hacía mucho que no lo veía, ¿eh? O sea, donde ves la velocidad y todo eso de qué tan ágil es Spider-Man, y dices, ¡wow! Y de veras que se agarran, bueno, les faltó agarrarse con tubo, ¿no? Pero es lo único. Oye, hay un momento en el que el traje le dice, bueno, Richard le dice al traje, no, pues ya, yo lo voy a hacer solito, tú deténlo. No, no te salgas, me vale, ¿no? Tenía que ser un chamaco, pues, rebelde, que querían que pasara, ¿no? Y yo dije, no, aquí este es el momento que aquí se nos va, aquí se nos va a ir, ¿no? Pero no, resulta que él tenía razón, por eso te digo de que ese a mí se me hace el Ultimate Spider-Man. ¿Quién lo diría? Porque realmente, o sea, Peter le ganó a golpes a Kipping, que en realidad él no sabía, pero ya estaba derrotado. Sí, ya a nivel poder ya no tenía nada, ¿no? Sí, o sea, ni político, ni económico, ni nada, o sea, y realmente el que estaba haciendo la misión para salvarle la vida a toda su familia era Richard. El Ultimate Spider-Man. El Ultimate Spider-Man. Y lo logró sin necesidad de ser Spider-Man. Qué bonito. Y en las, como en las clásicas historias, he gets the girl, dude. He gets the fucking girl. Fuck yeah. Así de, Richard, you fucking rock, dude. Soy fan, la neta. Hay una parte de mí que le debo una disculpa a Hickman. Yo era mucho más cínico pensando de, a ver, ahora, ¿quién va a querer verse edgy y como cortador de pizza con este escuincle? Nunca. No sé si de veras nunca se vio la tentación de hacer esta historia todavía más edgy y canija, porque lo es. Porque por un lado estaban esas confrontaciones físicas y por el otro tenías a Ben y a Joe y a Jameson y a Otto entre todas las personas. Oye, a ver, Ben, Jameson y Otto. No sé si Jameson, pero por lo menos Otto y Ben sí, en algún momento estuvieron liados con la tía May. De hecho, los tres, dude. No lo había pensado. Sí, claro, o sea, digo, el primer esposo de la tía May fue Ben. Después, Espérame, ¿la tía May con Jameson? No me acuerdo si Jameson o no, pero digo, Otto, claro. Otto sí, por supuesto. No, creo que no. Ese es el cielo. Pero pues tiene que ser los pues como que los de esa vieja guardia, los que estaban pues, a tuitazos dándole la torre al Kingpin, ¿no? Que es algo que es quizá el único elemento de toda la historia que más o menos podríamos decir tiene relación con lo que ves, no sé, en Ultimates o en Ultimate X-Men, sobre todo. Recuerdas que también en Ultimate X-Men en algún momento, los números finales, esta May está viendo acá una transmisión de Iron Lad. Digo, como que, pues, rise up, you motherfuckers, y no sé qué. Digo, tienes que leer Ultimate, por cierto. Es como que lo único, realmente, que tiene esa relación. Entonces, también estuvo muy padre, está canijo, está disruptivo. Pero yo sí pensé que Hickman se iba a ver muy cínico con esta historia. Sobre todo al final de... Como que iba a esa proverbial frase en inglés, ¿no? De pull the rug, te van a... A mover el tapete, ¿no? A mover el tapete ya al final de alguna manera que sentía era inevitable, sobre todo para la forma en la que de repente es Hickman, y nunca lo hace. Sí, no. O sea, es como que se enfocó... En contar una historia bien contada con esos personajes, en crear, sobre todo desarrollar personajes. O sea, sí, por supuesto, tiene su gran historia respecto al backstory del Maker y para dónde vamos y todo, pero creo que es en este cómic donde pudo desarrollar muy bien a muchos personajes en situaciones que normalmente no los ves, ¿no? O sea, el hecho de el gran breakthrough, ¿no? O sea, de que estén casados Mary Jane y Peter con hijos, de que el tío Ben sea el que está vivo, de que sea amigo de Jameson. O sea, personajes que son familiares, pero que los desarrolló, o sea, sin mayor intención de crear buenos personajes, ¿no? Buenos personajes para una buena historia en un buen cómic, ¿no? Y vendió, ¿quién lo iba a decir, no? Y resulta que por eso vendió. Y es el, pues ese final o ese epílogo que tienen todos los personajes, honestamente, la diferencia de Ultimate X-Men, porque es otro tipo de historia, con otro tipo de final, con otra sensibilidad, una sensibilidad 100% japonesa, pues Pishmamoku, que es como que más acostumbrados a lo que nosotros estamos, ¿no? Le dan un cierre a cada personaje. Kingpin, oye, Kingpin y Mr. Negative, oh, dude. Oh, Yo no sabía que el Mr. Negative no era santo de tu devoción. A mí, digo, no es como que sea mi villano favorito ni nada, ¿no? Pero no tenía nada en contra de él. Digo, tampoco es arcade. tampoco es arcade para ti o el Shadow King para mí, pero... Pero pues no era santo de tu devoción, pues. Y aquí me gustó, o sea, me gustó el enfrentamiento final entre ellos, entre Kingpin y Mr. Negative, y que básicamente, pues, acaba con la muerte de los dos y dice, ok, esto no lo vaya a venir. Sí, como que ese duelo de voluntades, ¿cuál voluntad fue la ganadora? Ninguno de los dos perdieron por tercos. Me encanta, o sea, después de que murieron y todo, y que está dice la siguiente página, al día siguiente está la foto de ellos ahí, muy gráfica, ¿no? Sí. O sea, sé que no es la intención, pero al mismo tiempo es como que de que Jameson y y Ben hasta brindando de, ah, sí, fuckers toast, ¿no? O sea. Fuckers there, vientos. Pero fíjate, le dan ese cierre primero a Kingpin y Mr. Negative, le dan ese cierre a Ben y a Jameson de que ya cumplimos con esto, nos retiramos, retirarse los viejos, ¿no? Así de, no, esto sigue. Ah, dije, venga, eso, me agrada. El cierre que le dan a Harry y a Gwen es el más triste de todos. Pues sí, porque, o sea, sí la vuelve a ver, pero es un quinto de ella, así de... Y ahora, pues es Harry el que va a ser como que el Kingpin de Nueva York y le va a dar, pues, chance a que Peter sea héroe, pero pues dentro de... Dentro de lo que le permitan. Dentro de lo que le permitan, dices, fuck, está feo este asunto. Pero sabes que también otra cosa que rompe mucho con otras cosas de Spider-Man, nunca dejan de ser amigos. Sí, exacto. O sea, los hemos visto siempre de amigos enemigos y las mil broncas y cuando Harry se puso loco. Hasta en las películas, ¿no? En las dos películas, las dos iteraciones que ha aparecido Harry Osborn en las películas. Entonces, a mí en lo personal se me hace muy pachón que sigan pues en ese... Pues en ese tipo de relaciones, de seguimos siendo amigos, el problema es que pues siempre va a haber ahora un vacío entre ellos, ¿no? Está muy interesante, está muy padre. Oye, y tenemos un pequeño flashback donde vemos a un joven Peter Parker y una joven Mary Jane de, dude, pues nos tenemos que casar, ¿no? Bueno, así como que tener que, Mary Jane lo dice, o sea, no tienes que hacer nada, ¿eh? Estoy avisando que estoy embarazada. Pero Peter, the father that stepped up, dude. Ah, sí, claro. Sí, no. ¿Por qué él está bien educado, hijo? Sí, no iba a aplicar la despedida irlandesa, ¿no? Sí, no. Oh, Dios. Que alguna vez, hace mucho tiempo, alguien una vez me preguntó. Oye, ¿cómo es una despedida irlandesa? ¿Sabes cómo le respondí? Me di la vuelta y me fui. Ahí está el ejemplo. Obviamente regresé y le dije, eso sí una vuelta, un adiós irlandés, ¿no? Y se murieron de la risa, pero... Si algún día alguno de ustedes le pregunta, oye, ¿cómo se hace qué es una despedida irlandesa? Hagan eso, dense la vuelta y lárguense. Ya después regresan y le explican, pero... Es una casi de what the fuck. Sí, es un buen rompehielos. Ah, y en ese flashback donde están Peter y MJ que dice no importa qué lo que ocurra, no importa lo que ocurra fuera de nuestra ventana. Hey, qué bonito eso de del World Outside Your Window de Marvel, ¿no? Dice, tenemos que estar juntos en esto, tú y yo, contra el mundo si necesita, pero siempre tú y yo, sí. ¡Oh, Dios! Sí, o sea, así de, por supuesto. Y le responde Peter, always, no matter what, siempre, no importa qué. Sin mefistazos ni nada. Fuck you, Joe Quesada, pero bueno. Y los Parker pueden regresar a su casa, ya lejos de pues, los servicios de vigilancia de The Makeup, pueden regresar a su casa, pueden rehacer su vida, pero nada va a ser igual, nada va a ser lo mismo. Y prueba de ello es la página final donde tienes a Spider-Man con MJ en brazos y a sus hijos en particular, digo, la pobrecita de May, pues estando ahí, porque ella no participó mucho. Y Richard. Y para mí es el Ultimate Spider-Man, porque no se quitó el maldito traje ese chamaco de Richard. Sí, no. No. Ahí, él va a heredar el manto, sorry. Ya está en el negocio familiar. O sea, bien pudo haber dicho Peter, oye, se puso muy canijo esto, ya viste cómo es el asunto, ya olvídate de ser Spidey o lo que quieras, ya no vas a ser. No. Ahí está. La Spider-Familia, dude. ¡Al fin! ¡La Spider-Familia! Dude, y así fue de como que... ¡Ah! Mi ñoño corazón se siente tan cálido en este momento, ¿sabes? Sí, voy a atesorar estos 24 números como no tienes idea, Me encantó esa página final. O sea, mira, sé que el gran esquema de las cosas no ha acabado. O sea, viene lo de Ultimate Endgame, ¿cómo se llama? Sí. Eso. Y digo, mira, igual y si le entro para ver qué rollo. Creo que ya estaba en publicación, ¿no? Salió ya el número 1. Ok. Y yo digo, bueno, a ver, pues para entrarme del chisme, pero al igual que como dijimos con aquello de Ultimate X-Men es... Si en la colección son estos 24 números y ya, perfecto. Para mí está bien, ¿eh? Es más, yo preferiría que fuera así. Sí, por favor, así. Ya después hagan su otro deluxe de Ultimate. Whatever. Ahí nos vemos, ¿no? Pero no, esta historia está así. Está redonda por la que no la quieras ver. Ahora sí no necesitaste un podcast entero para apreciarla, ¿verdad? No. Debo decirte que sí, o sea... Con Ultimate X-Men sí fue necesaria y me sirvió muchísimo rebotar esa charla contigo. Acá la disfruté muchísimo, pero en otro tono, porque yo desde el inicio, I was fucking sold. O sea, lo que quiso decir Hickman y cómo lo quiso decir y todo eso, para mí fue fantástico. O sea, leí algunas críticas que decían, ay, es que en este cómic luego de repente hay varios números donde sale muy poco Spider-Man. Sí, toda la razón. Que se enfocaron otros personajes también, pero tenía que construir personajes. Pero yo no le... O sea... No digo que sea perfecto, pero no le veo algo... Ningún deal breaker a este cómic, ¿eh? No, pues no, porque... A ver si me puedo dar a entender bien. Desde el inicio sabíamos que era este cómic. Ok. Bueno, más o menos. O sea, sabíamos cuál iba a ser la tónica, un Spider-Man diferente, que no tenía nada que ver con el universo normal de Spider-Man, o sea, que iba a ser su propia onda. Sin llegar nunca a ser un people pleaser, sí es como que todo lo que esperábamos de él. Ajá, pero no en la forma en la que uno hubiera pensado, ¿no? Exacto, y el que entonces, o sea, ese tipo de críticas de que es que de repente tiene que, o sea, no se enfocan en Peter, salen otros personajes y demás, pues claro, porque es, te van a dar lo que necesitas, no lo que quieres. Y que curiosamente, en este caso lo que necesitas, o sea, como dices tú, lo que te dan lo que necesitas, no lo que quieres, pero eso que necesitas lo acabas apreciando mucho, porque de alguna manera sí es lo que querías, pero no lo sabías. Exactamente, es que eso es lo que hace. En algún lado leí eso de las buenas historias, que las buenas historias te entregan lo que al final del día sí querías, pero no sabías que realmente querías. Sonó el eslogan del Miniso, eso de que no sabía que lo necesitaba, pero sí. Pero sí, de veras, o sea, no sabías que yo no sabía que, o sea, sí sabía que quería una historia de Spider-Man donde MJ y Peter otra vez estuvieran casados y bonitos y pachones. No sabía que necesitaba, o sea, yo no sabía que requería que esa historia tuviera con sus hijos, con una historia de legado, pasando el manto, curiosamente con coming of age de Richard. No sabía que necesitaba el Old Man Yaoi de Bane y de Jameson, la loquera de Osborn, pero en otro estilo. No sabía que necesitaba que otra vez fueran tan amigos Peter y Harry. No sabía que necesitaba todo eso. Y pero es el cómo lo construyeron con el que me convencieron de, oh, shit, sí necesitaba esto. No sabía que necesitaba que me cayera bien el Moleman. Imagínate, ¿no? Bueno, los moloides siempre caen bien, pero Moleman a veces no siempre. Pero no sabía que necesitaba ese tipo de Moleman, la verdad, ¿eh? Sí, o que me volvieran a hacer a un bastardo con ganas al infeliz de Kraven. Oh, sí. Sí, porque después fue mucho de que el honor de los Kraven, yada, ¿no? Guácala. Pero no, o sea... Sabía que podía ser un bastardo Kraven. Sobre todo cuando lees Last Hunt. Pero aquí en particular no tenías idea de hasta qué punto podía ser un bastardo. También no sabía que necesitaba Kingpin de villano de Spider-Man otra vez, ¿eh? También, fíjate que ese es un buen punto, ¿eh? Sí, a mí me sorprendió mucho. Digo, porque ya lo asociamos más con Daredevil, evidentemente, ¿no? O sea, pero... Claro. Bueno, yo que lo pienso, en la película de Spider-Verse el villano era Kingpin. Es totalmente cierto, sí. Que para muchos fue como gran sorpresa, así de, ¿por qué este? ¿Que no es de Daredevil? No. No, no. Se lo heredó, ¿no? Pero pues no, era de Peter. Sí, el pobre de Matt le debería mandar acá un cease and desist a Peter de, deja de mandarme tus villanos, cabrón. Sí, oye, el Owl no era de Peter. No sé si era de Daredevil, ¿no? Owl, creo no, que no, era de Daredevil, pero ¿te acuerdas lo que hizo Misterio con... Ah, oh, sí, cómo olvidarlo. Sí, por eso te digo, debería mandarle un cease and desist, ¿no? Así de, stop sending me your trash, ¿no? Básicamente, sí. ¿Daredevil se enfrentó a otro villano de Spidey en algún momento? Estoy seguro que sí. Tal vez. Claro, se enfrentó al Doctor Octopus una vez. Ah, pues mira. Ahora que me acuerdo, sí. Y de hecho hay un flashback en creo que Ultimate, en Superior Spider-Man. ¿Ves que Otto se muere, ¿no? En Superior Spider-Man se muere físicamente, ¿no? Sí. Y transmite su conciencia a Peter. Y hay un número, creo que era un número de aniversario donde... Como que Otto recuerda los grandes fregadazos que se ha llevado en su vida. O sea, que un humano normal no debería estar vivo. O sea, tranquilas que le puso Spidey y así. Y en una de esas recuerda un palazo que le metió Daredevil así de ¡pah! En la nuca, ¿no? ¡Ah! Así desde que manda a rebotar su palo de Navidad y ¡pum! Así, o sea. Y es también de lo que le pues, lo puso malo, ¿no? Claro, claro. Ah, okay, mira, ok. Es que mira, cuando vives tanto tiempo en Nueva York, en el universo Marvel, pues te vas a enfrentar a la basura de otros superhéroes. Sí, exactamente. O sea, no falta, ¿no? Ni modo. Y al revés, Peter se ha enfrentado a Steelman. Digo, no es gran cosa, ¿no? Pero se ha enfrentado a Steelman. Sí, bueno. O sea, en el caso de Peter es de, por favor, dame tus villanos porque son fáciles, ¿no? De hecho, técnicamente, si lo pudieras pensar así, o sea... ¿Te acuerdas cuando Peter se le puso loco a Kingpin? Ah, sí, claro. O sea, sí se lo podía haber acabado. Por supuesto. Porque le dice, sí, tú eres increíblemente fuerte, pero ¿qué crees? O sea, yo soy 20 veces más fuerte que tú, ¿no? Sí, sí, superpoderes, arácnidos. Pues como que no. Ah, dude. Pero sí, no, de veras, no sabíamos que necesitábamos esto de Ultimate Spider-Man. Pero me encantó saber... Yo sabía que me iba a gustar de alguna manera, pero no sabía cómo y no sabía cuánto. Sí, exacto. Y es bonito sorprenderse, ¿no? Oh, sí. Y pues fíjate, después de 2 años, llegamos a 2 grandes años, 2 grandes, 24 buenos cómics, 24 buenos meses de seguir a Ultimate Spider-Man. Y pues llegamos al final de la historia y qué bonito, ¿eh? También eso está bien, el que tenga su final, el que ya, pues ya podemos enfocarnos en otras cosas si uno quiere, pero pues esto quedó aquí, estuvo pachón, estuvo bien, nunca decayó, no sé, caso raro, ¿eh? Yo creo que este es un Evergreen Book, o sea, yo creo que en algún futuro va a ser uno de esos cómics que se reimpriman constantemente en diferentes formatos, en Omnibus, en Complete Collections, en Digest... O sea, porque tienes una historia concisa de Spider-Man en 24 números que no tiene desprecio cada uno, ¿no? Sí, es el que debe... Tiene Marvel unas ediciones compactitas, ¿no? Sí, Premier Collection. Uh-huh. Y que no son ni tan compactas ni tan baratas, pero bueno. Pero bueno, esta debería estar ahí. Yo creo que sí, definitivamente. Es más, ¿sabes qué? Sería movimiento arrojado y así de... Vamos a lanzar este primero en Premier Collection antes que en Omnibus. Ándale, sí. Así, baratón, para que, órale, para que más gente le entre. Yo creo que estaría bueno, ¿eh? Sí. O sea, por ejemplo, porque son como de $15, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, $15, pero aquí están los 24 números de este, estaría bien, ¿eh? Digo, no lo va a hacer Marvel porque le gusta el dinero, ¿no? Pero estaría padre, ¿no? Yo lo haría, porque me gusta el dinero, pero me gusta el dinero constante. En volumen, ¿no? Entonces, sí, es lo que yo haría. Ah, va a estar interesante eso, ¿eh? Sí, sin duda. Pero estoy seguro que sí va a salir un ómnibus, va a estar canijo, va a estar bonito y lo voy a comprar. Creo que va a ser el primer recopilatorio de Spider-Man que compras en tu vida. Ah, sí, 100%. ¿Quién lo diría, no? Si me hubieras dicho, oye, el primer recopilado de Spider-Man que vas a comprar es uno de Jonathan Hickman, yo te diría, nah, por favor. ¿Es Hickman en Spider-Man? Hickman en Spider-Man. Y luego yo, pues, no, Hickman, no tengo nada también súper en contra de él, pero no, como que yo no me traigo su hype, ¿no? ¿Y qué crees? Ah, sí, o sea, aquí sí nos tragamos el Kool-Aid y decimos, I asked for seconds, ¿no? Sí, pedí segundas. Ah, así es, mi hermano. Pues yo creo que así llegamos al final de este review de el último volumen, volumen 4 de Ultimate Spider-Man, el Ultimate Spider-Man de esta época reciente. Y pues, ¿qué les puedo decir? Cómic redondo por donde se le vea. Y no queda más que... ¿no? Dime. Nada. Adelante. Y no queda más que decirles que pues lean más cómics como este. Como este, Stay Metal, y gracias. Totales. Y hasta la próxima.